CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a la 51ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos y fanáticos de los lunes. Sí, no hay muchos fanáticos de los lunes en realidad, le voy a decir. Hay caras como diciendo, no me queda otra, ya que así está dictaminado el cosmos, ha determinado que el lunes el calendario gregoriano me ha puesto en esta situación. Y aquí estoy, queridos amigos. Igualmente aquí estamos nosotros y aquí está toda la tripulación de la nave. Preciosísima María Tijuana, surcando el espacio sideral. En los controles, el capitán Roger Vinilo, el hombre que no puede superar las sucesivas derrotas del Real Madrid. Y aquí lo vemos, por más que lo aplauden los marineros escoceses, no hay ánimo que levante. ¡Ánimo, capitán! Y con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, La Muda. Sumamente preocupada por cómo impactará la economía en los nuevos países que se sumaron a la Unión Europea. Sí. Le hemos no, pero bueno, está también preocupada por algo, no sé, a lo mejor también. Porque es lunes. Damas y caballeros, el técnico a cargo de todo esto, el Mico, que casualmente en las declaraciones oyó que Lago, el presidente de Chile, dijo que la relación entre Chile y Argentina no debía gasificarse, y desde entonces tuvimos que encender varios saumerios aquí. ¿Que se tiran pedos? Sí, no era eso, Mico, lo que tenía. Pero bueno, por la duda, estamos perfumados, así que bueno, listos y preparados para encarar este viaje. Uno más, quizá del 571. Póngale. Pero irrepetible, ¿verdad? Porque mañana será el 572. Quizás. Y ya ha pasado el 569. Si no le cambiamos el número. Si no le cambiamos el número, estaremos siempre repitiendo el mismo viaje. Cosas que los seres humanos solemos hacer. Amigos, tenemos las fotografías que muestran las aberraciones de militares norteamericanos y británicos para con prisioneros iraquíes. Y usted ya las vio. Tenemos el resultado de las elecciones de Panamá. Y usted, amigo panameño, ya lo sabe. Tenemos el audio del estado de Jalisco, donde las águilas vencieron a las Chivas por 1-0, y usted, amigo mexicano, ya lo sabía. Llegaron las primeras fotografías de Saturno, y usted, querido amigo, siempre siente que tiene poco espacio en la Tierra. Tenemos a Michael Jackson, cada vez más complicado, y a usted le importa un carajo porque usted no es Michael Jackson. A partir de este momento, escuchará las imágenes que no verá en los diarios, verá los sonidos que no escuchará en la radio, y sentirá sensaciones para las cuales le pedimos no genere expectativa. Déjese llevar, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Sí, algo para beber, norte, Muda. Sudamericano y Caribe, allí me voy. Algo caribeño para beber, Muda, ¿no? Y algo caribeño. Pero con así, algo de alcohol. Sí, con así una cañita ahí. Por ahí estaremos con esas aguardientes que suele beber para celebrar Telma, que debe estar celebrando Telma de Panamá porque ha ganado su candidato a la presidencia. Martín Torrijos es el nuevo presidente de Panamá, y le mandamos un abrazo a todos los panameños que están por ahí. Felicidades. Con muchísimas expectativas. Felicidades para Torrijos, que a partir de ahora incrementará su peculio. julio, ¿no? Póngale, siempre los gobernantes cuando llegan al poder un poco incrementan. Así que felicitaciones para él y esperemos que no cague mucho a la aunque gente. Aunque algunos no necesitan, hay muchas hay muchas expectativas con este, quien era candidato y quien ahora es presidente de Panamá, porque es el hijo del general Torrijos. Y usted preguntará, ¿pero quién coño es el general Torrijos? Los panameños lo conocen bien. Y bueno, y aquí se los presentamos, ya que es una especie de hijo. Digo una especie de hijo porque es hijo de una querida. Así le dicen, ¿no? Como una especie, no vamos a decir hijastro, es un hijo fuera de las reglas, digamos. De las reglas de urbanismo, sociedad y no sé qué coño. Es un hijo. Es un hijo, exactamente. Y ahí está Martín Torrijos. Digo, porque él tiene hijo legítimo con una que se casó hoy y no sé qué mierda. Yo te diría, ¿quién carajo es el general Torrijos? Un militar de mierda. Sí, bueno, no hay un militar que no sea, digo, sí, hay de todo, ¿no? Pero el general Torrijos fue quien recuperó el canal de Panamá para los panameños luego de haber estado mucho tiempo en manos de los Estados Unidos de Norteamérica. Qué raro. Sí, no sabemos en realidad si lo recuperó él o fueron los Estados Unidos de Norteamérica que dijeron, bueno, ya nos metimos en esta de firmar papeles donde habíamos prometido la devolución y ahí se lo devolvemos. Pero bueno, un acto que pone... Pero felices, lo recuperó. La cuestión es que lo recuperó y ahí están muy felices muchos panameños por la victoria de Torrijos en las elecciones. Aquí tengo mensaje para todos. Ya que andábamos dando vuelta por ahí, nos vamos a acercar a Caracas, Venezuela, para saludar a nuestro queridísimo profesor Ader Fernández, un viejo oyente que ha sido tan viejo oyente que ha sido abuelo. De tanto está distraído por ahí, dijo, bueno, le han pasado el tiempo y ahí está abuelo Rocker, el hombre, su hijo ha tenido a Gabriela y está muy feliz ahí con un babero como se ponen los abuelos cuando tienen una nietecita, ¿verdad? Agur. Ader, un abrazo grande. Locos, contestos. Este molpatón sabe que tenía razón, me ha cagado a pedo aquí. Llegó el ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo, y dijo, ay, ganso, pirata, gracias. Te debo mentar la madre, porque en realidad tiene razón el señor Lagartijas, molpatons. Eso es, muchos besos en catalá. Y como el ganso salvaje se ha casado con una catalana, bueno, él lo sabe bien, ¿no? Y no, nos explica un montón de cosas que en otro programa molpetón, veremos. No molpetón, como decía el pirata. No molpetón, es molpatons. Ahí está, muchos besos para todos los catalanes y para todos los que nos están escuchando. Aquí dice alguien, hey, locos, contesten. No ha contestado, señor Lagartijas, está muy mal. Disculpe, sí, ¿qué tengo que decir? Dice, che, ¿tienen Messenger? Dice Dele. Sí, pero se pudrió. Dice Dele que ustedes los programas son unos capos. Un beso a la muda. Ja, ja, ja. Chau y suerte. Postdata, mándenme por favor los 65 o la foca. Guay, postdata. Ah, les cuento que el otro día, no sé de qué hablan, me contacté en el chat y arreglé con un pibe. Quedamos en poner la radio fuerte para que todos se copen. Guay, chau, dice. Bueno, nos gusta ese arreglo. Sobre todo si la radio que van a poner fuerte para que todos se copen es esta. Hola, ¿cómo están? Yo un poquito mejor después de confundir las gotas para el refrío con el antiparasitario para perros. Eso es ni más ni menos que Florencia desde Olavarría. Y Flor dice, bueno, Flor, estoy un poquito enferma. Bueno, pero no te preocupes porque no tienes parásitos. No, parásitos ya no para va nada. A tener por un tiempo claro, largo, ¿no? Hay que desparasitar a los 15 días, hay que repetir esto, sí, Florencia. Sí. Lo debes hacer ahora. Sí, ya que te has dedicado, una vez que se toma una pastilla deben tomar, ¿no? Dice, es que estoy un poquito enferma y yo no me aguantaba más y agarré lo primero que vi. Estoy tan aburrida, sigo sin salir ahora por causa de la fiebre y el resfrío, y lo único que hago es rogar que se me pase. Les mando un besote a todos, en especial al Mico, que es un tierno, y a Iota, que me banca mientras me aburro. En realidad, Iota Moteuchi, nuestro querido amigo del puerto más chingón de todo México, de Veracruz, sí, City, no es que esté aguantando a nadie, sino que está tan triste que busca cariño, ya que ha apostado la cabellera a que las Chivas de Guadalajara iban a ganar en el Clásico Mexicano. La perdió. Y perdió la cabellera, perdió el partido de las Chivas en el Estadio Jalisco, Lota, perdió absolutamente todo. Tenemos mucha gente que ha perdido cosas en apuestas, apostándole a las Chivas, y muchos americanistas que ahora aparecen de debajo de la tierra y dicen, ¡ah! Siempre fui de la América. Como este amigo de Villahermosa, Tabasco, que dice, es la primera vez que los escucho su programa y se me hace muy chingón. Solo quiero comentar que en México el mejor equipo de fútbol es en América, y por algo está jugando hoy en día la Libertadores de América. Y para los mediocres que van a las Chivas de Guadalajara, solo les recuerdo que les ganamos el clásico. Mi amigo Mad Armenta Betancourt debe estar muy contento también, sí, ¿no? Que sí. Americanista el hombre, y ahí está. Vamos a darle la bienvenida, señor Lagartija, en este acto solemne. Solemne, pero humilde. Sí. Hay cinta que cortar, no hay pastel que repartir. Cortar, podríamos cortar algo. Muda, necesitamos una tijera acá para darle la bienvenida a las estaciones transmisoras que se suman en el día de hoy. Un corte de corpiño. Que, dice que está frío aquí dentro de la nave como para bueno, un corte. Bueno, hay que sacrificar algo. Sí, sí, sí. Tiene que ser simbólico, algo así, ¿eh? Así que le damos la bienvenida a las estaciones retransmisoras que se suman en el día de hoy. Esperemos que dure, ¿no? Sí, que sí. Esto, la AZ93 de Córdoba. Le mandamos un abrazo grande a Gustavo Liotta, allí en Córdoba, Argentina. A la FM Mural de Río Negro. Juan Pablo, un abrazo grande. Y a toda la gente de Cipolletti, de General Roca, de Cinco Saltos, de Neuquén. A todos esos lugares estamos llegando gracias a FM Mural. Y por supuesto para la gente de la Retro, ahí en Rojas. ¡Ah, sí, a Quechu y a todos los que hacen, todos los nuevos compañeros de trabajo que estamos adquiriendo, ¿no? Sí, lo sé. Con esta nueva retransmisora. Junto con cada estación retransmisora, vienen compañeros de trabajo, gente chingona, gente mierda, como en todas partes, ¿no? Rojas. Rojas. El pueblo de Gonzalo. El pueblo del señor Gonzalo Moreno. Allí es señor. Hay incluso un monumento en la, sí, plaza, en la plaza principal, sí, de Rojas, donde aparece Gonzalo Moreno con un micrófono y lo cagan la boca así abierta. Sí, lo cagan la paloma igual como a todos los monumentos en todas las plazas del mundo, pero bueno, un poco de respeto está es lo que cantando. Exigimos. Está como canta. Está cantando, ¿no? Sí, está cantando. No es un monumento a la locución, no, sino a lo que... Se ve que haya cantado. Que lo sorprendieron alguna vez cantando en algún lugar. Yo lo escuché a en la nave Moreno cantando. Ajá. En no Rojas, sé si algún día cantará para Rojas, nosotros. En Rojas lo conocen por haber entonado así unas es músicas. Probable, sí, sí. Es probable que sí, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Entonces, saludos a Z93 de Córdoba, a la FM Mural de Río Negro, Argentina, y a la Retro de Rojas, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¡Sí, bienvenidos! Soy el versituero, dice. Soy el versuitero, dice. En realidad, un fanático de Bersuit Vergarabat, la banda argentina. Dice, ¿te acordás? Sí. De Merlo, Argentina. Ah, hola, ¿cómo te va, pirata chabón? No me gusta que me digan chabón, así que te rescatas ya, ¿eh? Dice, che, no creas que los argentinos somos todos chorros, solo la mayoría. Bueno, lo más ridículo fue cuando me cogí una señora de 40 años, dice, y me dio miedo y me fui. Postdata patético, ¿no? No creo, versuitero. Hay una especie de creencia social donde los niños, los muchachos, los jóvenes masculinos a determinada edad, sí, deben debutar, ¿no? Y entonces llevan a una especie de presión cerebral, ya sea por parte de algún pariente, algún que padre chico. Te está por estallar la cabeza. Te está por estallar la cabeza. Entonces dice, no, el niño tiene que ir a debutar. Vente para acá, chaval, que tienes que debutar con una mujer. Ve, ve. Y ahí los presionan a los chicos de tal manera, generalmente esto es con una profesional, ¿no? Sí. Y se ven en una situación que, bueno, algunos optan por, como dijo el versuitero, ni más ni menos que tener cierto miedo y tratar de huir, digo. Esas no son buenas cosas para aquellos que nos estén escuchando y están pensando en, oh, este chaval ya debe ir a debutar porque no sé qué mierda. Que debute. Dejen que la vida más o menos se encarga de llevarlo a uno por el camino que desea, ¿eh? Ah, y es Nico mucho más pasó justa. También muchas veces los mismos compañeros de escuela o cosas así dicen, no, y que tienes que ir porque cómo no has ido y todas esas cosas. Son necesidades naturales que cada uno va sintiendo. El padre del Mico. El padre del Mico, ¿qué hizo era? Debutar así. ¿Qué pasó, Mico? ¿Y cómo te quedó? Al claro, Mico le gustó, fue, sí, fue un caso que, pero está bien. Bueno, pero cada uno es un caso aparte. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Desde ese entonces va con el... Pero era una profesional también. Ajá. Sí, bueno, y bueno, y ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Cura fiestero! ¡Basta, cállate, Mico! Hola, no es así, no vamos a contar intimidades del Mico en su programa. Dice, el Mico está contento, va a tener que bajar a Argentina, ¿no? Porque se sabe que va a ir Massive Attack por allí, por Argentina, y está como todo emocionado y no sé qué mierdas. El cura fiestero nos ha mandado esta imagen, que dice imagen del satélite NOAAA17, y la capté a las 11:02 horas. Chau, dice el cura fiestero, que está entretenido tomando imágenes satelitales y está re contento. Bueno, pero realmente... Pero si está chingona. Sí, sí, está chingona, se ve muy bien. Darboy Rafael desde Caracas, Venezuela, dice, lo más ridículo que vi fue que un día los enamorados de mi hermana al enamorado de la hermana Darmafe, sí, la hermana Darmafe, sí, le dijo mi Beckham. Claro, no, para atrás. Darmafe, vas para atrás, niña, ¿cómo puede ser? La estupidez del amor. Bueno, le dijo mi Beckham, claro, esa, no, mi corazoncito de arroz, mi terrón de azúcar, pero llegar a mi Beckham es una cosa así totalmente bueno, pero ahí eso es lo más ridículo que ¿tendrá escucho plata? Sí, no, no. Porque tal lo asoció por eso. A lo mejor lo asoció por la lana que, claro, tenía, ¿no? Dijo, es mi Beckham, tiene más lanas que... Bueno, pero cuestión que lo más ridículo, aquí se complementa lo ridículo, para mí me parece ridiculísimo, pero llega algo más ridículo todavía. El tipo se enojó porque era del Barcelona y le cortó. ¡Ay, Dios mío! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¡Órale, güeyes y chulas chavas! ¡Nos vamos para Tabasco, México! Para darle el espacio que merece a un mensaje que a lo mejor ustedes dirán, ¡ay, güey, te vas a estar con ese mensaje cuánto tiempo! ¡Pero me vale, madres! Hace tanto tiempo que un mensaje no me hacía enojar, enfadar, encabronar, arrechar tanto como este, que le voy a dar el tiempo que merece. Desde aquí, desde la María Tijuana, con una solidaridad absoluta para una persona que ya van a conocer o que ya conocen quizás. ¿Qué tal, mis queridos argonautas del espacio exterior? Comienza este mensaje. Dice, anteriormente les escribía para contarles cosas banales de mi vida y uno que otro chiste sin chiste, dice. Pero este mail, firmado por Isaac de Tabasco, hola, dice, Isaac. Aparte de saludarlos, es para contarles un caso que me indigna, que le sucedió a una muy querida amiga, que es también radioescucha de su programa. Estamos hablando de Celeste North. ¿Qué le ha pasado a Celeste? Nuestra querida Celeste North, dice. El caso es que ella también ejerce el oficio de locutora en una estación de radio del gobierno de Tabasco. Y como se han de imaginar, pues está muy controlada en lo que debe decir u opinar. ¿Por qué? Y hasta ahí estamos con algo meramente normal, ¿no? Sí, todas las estaciones gubernamentales controlan lo que dicen cada uno de los que están frente al micrófono. No solo en las gubernamentales, pero bueno. Sí, no, hay muchas más, ¿no? No sé, bien dicho eso, pero además de todo esto también se controla inclusive hasta la audiencia, en cierta manera. Mensajes que se pueden leer, mensajes que no se pueden leer, opiniones que es correcto vertir, opiniones que no es correcto vertir. Estamos en la situación allí en que la radio de Tabasco, allí la gubernamental, trabaja Celeste North y el día jueves 28 de abril, ella estaba comentando en su programa acerca de la feria que se realiza en los próximos días allí en Tabasco justamente, ¿no? En donde, bueno, habrá muchos eventos, pero como en todos los años, el programa deja mucho que desear, en una opinión personal, ¿no? Tanto de Isaac, que coincide con lo vertido en el micrófono por Celeste North, en donde, bueno, habrá muchos eventos, pero nada, pues siempre traen a los mismos artistas. Bueno, generalmente son los artistas que tienen cierta afinidad o confianza con el gobierno que maneja la radio, que ¿verdad? No pagan impuestos. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, y no proponen nada nuevo, aparte de que no le dan importancia, la importancia que merece al rock nacional, en este caso el rock mexicano, ¿no? Ya nunca se preocupan por tener bandas que valgan la pena, estando siempre en la mediocridad del pop y los otros géneros que ya aburren. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para todos aquellos que nos están escuchando en México y dicen, bueno, ¿cómo se verá México a través del mundo? Créanme que México en el día de hoy es conocido a nivel artístico mucho más por Molotov que por todos los artistas pop que haya podido dar México prácticamente en su historia. Quiero aclarar esto porque a lo mejor dicen, no, vendamos lo políticamente correcto al mundo, así todo el mundo piensa, ah, qué chingón México, es Luis Miguel. No, ni madres. Luis Miguel está muy bien, canta sus vainas y ya está, pero es mucho más conocido por Molotov, ¿no? Sí. Bandas a las que le costó mucho en su momento, como acá debe haber aclarado bien nuestros amigos de Tabasco, llegar a pisar un escenario por todas las trabas burocráticas que eso implica. Dice, regresando al tema, Celeste comentó precisamente esto, su inconformidad con el cartel que había en la feria, sin caer en las ofensas o evidenciando a los organizadores. Simplemente lanzó el grito en el desierto para quien lo quiera escuchar. Aportó su opinión acerca del tema. Hasta ahora, el mensaje no es más que una cosa que pasó un 28 de abril en una transmisora, ¿verdad? Pero dice, no fue mayor su sorpresa cuando al final del programa, los encargados de la estación y ejecutivos del gobierno, con toda la prepotencia del mundo, le informaron de manera grosera que era la última vez que ella estaba en la estación y que quedaba fuera del aire para siempre. Y aquí voy a hacer una especie de... más allá del out que podamos decir, tenemos los ojos abiertos, yo el mío, por lo menos el que funciona ávidamente, abierto, como vendría a ser un uno de oro de la baraja española, ¿no? No porque nos sorprenda esto, que también nosotros lo hemos sufrido a lo largo de nuestra historia, sino porque nos indigna, y la indignación siempre causa una especie de sorpresa que no es sorpresa, y que te da ganas de agarrar a alguien del cuello, ¿verdad? Yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, y quiero deslindar de toda responsabilidad sobre los dichos vertidos a partir de este momento a cada una de las retransmisoras que retransmiten este programa, son empresas radiales, ¿no? y qué bueno que queden absolutamente deslindados. Le quiero decir a los funcionarios del gobierno, ¿no?, para que no se sorprenda, que supongo no debe estar sorprendida Celeste Nord, que los funcionarios del gobierno no saben usar otra forma que la prepotencia. Primero, porque la gran mayoría son asnos frustrados que utilizan la porción de poder que les toca para hacer sentir a los subalternos el rigor que sus penes hace rato no tienen, ¿verdad? Entonces su forma de expresar así, ¡ay, ay, soy muy poderoso y muy chingón! Número dos, los funcionarios de gobierno saben tanto de radio como yo de física cuántica. Ah, ¿y usted cuánto sabe? Muy poco, señor Lagartija. Así que en esa situación estamos. Número tres, te podría decir, Celeste, y todos los que sufrieron alguna vez este tipo de acontecimientos, hay dos formas de trabajar en radio. Trabajar en una radio, simplemente, o intentar expresarse a través de la radio. Lo segundo es un hecho que a veces puede tornarse artístico, y no existe el arte sin opinión. ¿Usted considera el arte sin opinión? No, que no. ¿Puede haber música sin opinión? No. ¿Puede haber un artista plástico que no opine a través de sus cuadros? No. Bueno, cuando la radio es un acontecimiento artístico, hay opinión. Y al que no le guste, bueno, a otra, ¿eh? Dice, otra cosa que me indigna de todo esto, y perdonen lo trabado que puede llegar a salir esto, pero estamos así como con la vena súper inflamada. En radio, pocos recordarán tu voz, Celeste. Así que ya con eso, no olvidarán, lo que sí, cuando ella expresa una opinión. Sí. Tú a lo mejor no recuerdas, cómo era el tono de voz meloso de aquel locutor de mierda, un carajo. Te acordarás de en el momento que dijo algo que tú dices, ah, mierda, yo hubiera dicho lo mismo. O me siento identificado con esta persona. Cada día son menos las radios cuyos directivos resguardan lo artístico y lo humano por sobre el negocio. Pero por suerte las hay. Nosotros conocemos muchas, tenemos muchos amigos y muchos de la red de retransmisoras terrestres que retransmiten este programa forman parte de ellas. Ellos, los directivos de esas otras radios, se quedarán con la antena, pero tú, Celeste, te quedarás con la tranquilidad de haber dicho lo que pensabas. Y por último, quería decir a los directivos de radio que quitan y ponen al aire gente como si fueran piezas descartables. ¡Chinguen su madre! Por más radio con contenido vamos a brindar en este momento, por más radios con voces, por más radios con opinión, por más radios con jóvenes que desean expresarse y mostrar de lo que son capaces en cada una de las actividades que desarrolle cada uno, por más radios donde uno pueda elegir lo que desea escuchar, por más radios que den lugar a aquellos que son expulsados, en este caso como Celeste, por expresar su punto de vista. Me cago en las radios íntegramente musicales, en las radios gubernamentales, en las radios evangelistas y en las radios cuyos directivos saben de cualquier cosa menos de radio. Sí, sí. Y se acabó la vaina y ya está. Ahora sí, cerró este paréntesis del cual deslindamos a todas las retransmisoras que retransmiten este programa. Continuamos con nada, con esta vaina. Esto culmina, ¿no?, con Isaac de Tabasco diciendo: esa actitud solo me deja en claro que la gente no quiere evolucionar, prefiere estar en el estado retrógrado e ignorante sin escuchar la opinión de la gente. Y blah, dice, por mi parte, un enorme chinga a tu madre. Y le pido a mi querida Celeste, le doy un beso de ánimo para ella, pues que yo estoy seguro que algún día va a cambiar el mundo con su manera de pensar, firme en sus ideas y convicciones, así como ustedes. Y saludo a todos los tripulantes. Y estamos en contacto desde el infierno de estos 40 grados centígrados ahí en el estado de Tabasco, en México. Celeste, no tenemos nada que decir. No. Nada más abrazarte. Nosotros de esta nos fuimos de la tierra por un caso similar. Sí, y además de todo eso, quiero decir, uno va corriendo a lo mejor con responsabilidades, ¿no? En el caso de Celeste, dijo, bueno, yo, ¿por qué no puedo opinar? Y opinó. En el caso nuestro, algún día dijimos, ¿por qué no puedo opinar? Y opinamos. Y ese es el riesgo del juego. Sí. A lo mejor quedar fuera del sistema y tratar de ver cómo generas tu propio sistema para volver a incluirte. Hoy día nos escucha mucha más cantidad de gente a través de muchas más radios que aquella que un día entró un directivo y dijo, me parece que la opinión es fuera de lugar en una radio que está dirigida musicalmente a los jóvenes, que los jóvenes no piensan o prefieren que no piensen. Prefieren que ser. No opinen, está bien, me parece. Sí. Me parece correcto desde el lado de una persona que tiene el cerebro totalmente quemado. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Y aquí nos vamos ahora para Bogotá, Colombia. Y en Bogotá, Colombia nos esperan unos amigos que no sé cómo se llaman porque no han firmado este mensaje. Bueno, dice, pero preparen café. Preparen café, café colombiano, sí. Qué lindo. Está por ahí el amigo Valdés, ¿no? Preparándonos unos ricos cafés. Dice, hola, qué chévere su emisora. Hablan mucha mierda buena, es decir, está concentrada. Estamos en Bogotá, Colombia. La lagartija es chévere. Y el pira es HHHHH. Es, no sé cómo es. Varias H's me han colocado así como que soy eso. No sé. Como un aliento. Como frescura. Sí, espero pensarlo de esa manera. Bueno, dice chao. Y nos vamos ahora de Bogotá, Colombia, para Los Ángeles, California. Are you ready? Hola, Charlie. Charlie Corkin dice, el recital de System of a Down estuvo bien pipa. Solo que Chili Willy, bueno, sí, Chili Willy, el carnal de Charlie Corkin, se ve que se bajó de la candidatura al último momento. No, dijo, no fue. Ay, Charlie, no puedo ir porque tú sabes, estoy aquí. Estos niños, no se puede, ¿no? Y Charlie al final se fue, pero dice, tuve que llevar a Guille el duende. Pero de igual manera nos la pasamos pipa, dice, Lighter Dude, Charlie Corkin. Ay, hay que pasar la pipa en un recital con sí, el duende. Y con un duende, sí. Porque el duende es molesto, aparte. O sea, empieza, suena el primer tema, empieza, ay, que ya me ha agarrado sed, que dónde venden chelas. Sí, sí, que, aparte te aparece, que por un lado, te aparece por el otro. Te aparece por todas partes, hasta arriba del escenario y luego se lanza. Sí. Una cosa maravillosa. Bueno, Charlie, un abrazo para toda la peña ahí de Los Ángeles, California. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. Fernando es de Argentina y dice, dedico mi saludo, porque se ve que está generando un saludo. Póngale, sí. Y en el momento de dedicarlo, se lo dedica a Karina Covarrubias. Dice, mi amor infinito para ella, que vive en Jalisco. Hay una nena tapatía a la que le dedica su saludo Fernando de Argentina. Algún día me iré a vivir con vos, dice. Gracias por todo. ¡Ah, le pegó fuerte! Sí, ¿qué será lo que involucra ese todo, no? Gracias por todo a veces es sumamente poco, pero alcanza para llenar un todo. Y a veces gracias por todo es porque Fernando le anda debiendo lana a esta nena tapatía. Hola, changos, ¿cómo andan, carajo? Acá yo estoy con un embole crónico, dice. ¿Qué pasó? Adolfo de Tucumán, en Alberdi, dice. Bueno, ahora tengo que ir dos veces por semana a la psicóloga. Dice, encima no atiende acá en Alberdi. Alberdi está a 100 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Así que él se tiene que hacer 100 kilómetros caminando para ir a ver a la psicóloga. Bueno, hace bien para la circulación, claro. Hace bien para... ¿Para qué mierda? No sé, pero le irriga el cerebro. Entonces, cuando llega donde está la psicóloga, le suelta todo. Viene, claro. Y dice, la culpa la tienen mis padres. Y ya está. Y listo, le dice, bárbaro, sí, tenés el alta. Perfecto, tenés el alta y se vuelve. Sí. Dice, bueno, y no voy a poder ir a entrenar, él hace rugby, ¿no? Oh. Ah. Y dice, y voy a ser suplente todo el año, dice, mierda. Bueno, eso te pasa por tener problemas en la cabecita. Claro, se está deprimiendo, ¿no? Es por la guinda. Guinda le dicen así al balón de rugby y nada, le debe haber pegado fuerte en algún momento. Claro. Se dio con el con la H, a lo mejor, y así quedó. Dice, capaz que de tal, bueno, no sé, le voy a preguntar a la psicóloga. Lo que pasa es que tengo un montón de miedo de salir de mi casa y más boludeces. Eso, ¿cómo se llama? Ataques eso? De pánico. Ataque de pánico, ¿no? Sí. El ataque, que tú abres la puerta y dices, ah, mierda, me va a pasar pero algo. Si no puedes jugar al rugby. Algo horrible me va a pasar. Sí, sí, sí. Se cierra y sí. Bueno, es bastante común eso, ¿no? Sí, en estos tiempos. Y más en estos tiempos que pasa. Antes no había ese tipo de enfermedades, ¿no? Nadie tenía pánico de salir. Lo que pasa es que sales a la calle y te pasa algo. No es para preocuparte, ¿no? Es realmente un pánico, verdaderamente. Nosotros desde aquí no queremos abonar a tu enfermedad y que cada vez esté peor. Claro, pero es de terror. Yo me enteraría, me encerraría en tu pieza. Sé que porque sí. Además, fuera de tu habitación también puede pasar algo, ¿no? Sí, o sea, en el baño se escuchan sonidos, no, realmente. Sí, a mí sí. Me da súper miedo, pero bueno, nada. Dice, capaz que un día me cure. Dice, el año que viene voy a irme a vivir a San Miguel Johnny de Tucumán. No empiece con sus amigos Johnny de Nebraska, por favor, le digo. Dice, bueno, San Miguel de Tucumán para estudiar historia en la UNT, la tecnológica, ¿no? Universidad Nacional de Tucumán. Dice, así que, bueno, tengo que resolver este quilombo, a ver qué pasa. Claro, imagine usted entrando a la universidad, y dice, bueno, alumnos, a ver, allí el alumno Pelufo, por favor, póngase de pie. Y él dice, ¡ah, qué cagazo! Y se va a la mierda. Claro, no se puede. No se puede. Padre tan grande como es, ¿no? Claro, que es grandote encima. Claro, dice, mira que le tienes, güey. Bueno, esperando que me ayuden cuando antes con los líos que tengo en la cabeza. ¿Verdad? Son buenos psicoanalistas. Dice, muchachos, cuando junte algo más de plata, les quiero mandar un producto regional de Tucumán. ¡Ah, qué bueno eso! me he atorado. ¿Qué se hace en Tucumán? ¿Dulces caseros? Póngale. Tucumán, empanada. Empanada Tucumán van a llegar un poco frías aquí al espacio. Y pero dice, algún dulce debe estar bueno. Pero acá dice, alguito de vino patero. pero ¿y quién lo va a patear el vino? Claro, porque eso es complicado. Yo quiero ver si habría que llevar una especie de podóloga o algo que vea la sanidad de esos pies que van a pisar las uvas. Yo no le tomo cualquier cosa, señor, ¿eh? Dice, y un porrón de, bueno, la cerveza bien helada, la mejor de aquí. Mataría que me digan dónde tengo que mandar la encomienda. Lánzala para arriba, güey, ahí llega, ¿eh? Un saludo, me alegran el día. Y nada, ahí se ven changos y chinitas de Adolfo Jodé Pelufo. Ahí está, 100 kilómetros de San Miguel de Tucumán, capital de Tucumán, en Alberdi, con problema en la cabeza. ¿Quién no tiene un problema en la cabeza? Ay, si no, miren al Vinchu. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! Y ahí el Vinchu dice, hola, pedante del espacio, ¿cómo le va? Espero que bien, estoy tratando de escapar de la hueva, pero me resulta difícil, pero bueno, acá estoy. Le mando un abrazo, chau, el Vinchu, que lo más ridículo que hizo fue, desde un balcón, cagar por 2 pesos. O sea, es humillarse... Por 2 pesos. ¿Hizo caquita para abajo? Sí, se ve que estaba con unos amigos. Por 2 pesos. Empezaron a apostar. Bro, que yo te apuesto a que no le escupes a ese calvo en la cabeza. No, desde aquí. A que no. Y el Vinchu, ya tanto entonado, salió desde el fondo de toda la multitud. ¿Y qué altura tenía? Y dijo, yo le cago desde el balcón, dijo. Pero denme 2 pesos para los gastos, claro, por las dudas, ¿no? Y no sé qué altura tenía. Porque hay que sentarse tenía en la baranda y darle, ¿no? A mí me llega a caer un sorete desde un balcón y yo subo, busco, verifico. Sí, totalmente. Y a patadas ese culo pedirá piedad, ¿no? ¿No? Sí. Pero bueno, ahí está el Vinchu, habiendo hecho su travesura y habiéndose ganado 2 pesos. De eso trabaja el Vinchu, ¿no? Ah. De cagar de los balcones ahora. Pero bueno, entonces, si usted mira, vaya mirando para arriba, señora, como camina por la Barría, porque cualquier cosa le puede caer en la cabeza. El Tuareg al lado es también tucumano y dice, salve, forasteros. Por algún tipo de droga septentrional que consumí sin darme cuenta, bueno, no pude bajar el programa 565. Me harían muy feliz si lo ponen en la PG. ¿Qué es la PG? La PG, ¿qué es? ¿La PGR? ¿La PGR? Esperemos que no. Dice, no, que no lo pongan, ¿eh? No, para poder bajarlo, como siempre, dice, gracias por estar ahí. Mico, ¿se puede? Mico, ¿se pueden hacer esas cosas? No. No, dice que no estamos para hacer feliz a la gente acá a Tuareg al lado, así que busca la felicidad por otro lado. Busca en el Emul. Claro, busca en el Emul o Lobo Presta Servicios, ¿eh? También. ¡Nos vamos para Monterrey, Nuevo León, México! ¡Ja! ¿Dónde está el Piña, que dice lo más ridículo? Bueno, nada, ahora les cuento. Hola, banda de la María Tijuana. Aquí me tienen chingándolo otra vez. Es para decirle algo que ocurrió. Se trata de un grupo de pinches policías tapatíos del estado de Jalisco, ¿no? Que, bueno, no generalizo, claro, estos precisamente, dice, que el sábado 24 de abril le rompieron la cabeza, brazos y pelotas a un grupo de chavitos de la porra Libres y Locos, de los Tigres, ¿no? Ah, pero ¿cómo estamos? Estamos así como violentos, ¿no? Esto sucedió en Guadalajara después de un partido entre los Tigres y el Atlas. Dice, como respuesta a un ataque que cometieron estos chavos después de haber sido provocados por los mismos policías. Cabe señalar que la porra del Atlas no tuvo nada que ver con el ataque, pero tristemente lo más probable es que los Libres se quieran desquitar con alguien, dice. Violencia genera más violencia, esperamos que esta vez no se cumpla el adagio. Se despide el Piña desde Monterrey, muchas gracias, y ahí están Libres y Locos, Tigres y Atlas, fútbol, y al final, ¿cómo termina? Golpes de la policía. Mira, los miserables siguen dando la cara y los mentirosos patológicos convierten la verdad en mentira continuamente. Los muertos, por muy hijo de puta que haya sido en vida, entre cuatro tienen que sacar los hombros, ¿sabes? Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Para toda audiencia do Brasileirão, llega Juliana Braga. ¡Ah! ¡Tanto tiempo! Habrá muchos que dirán, ¿pero quién coño es Juliana Braga? ¿Cómo no la Juliana conocen? Braga es una eminencia, es uno de los oyentes más legendarias que hemos tenido allá y la hemos perdido de vista hace mucho tiempo. Dice, hola, señor Lagartija. Le faltaba sentir el ritmo brasileño. Es mi amado pirata. Dice, junto a Malegría, ¿verdad? Malegría y Juliana Braga fueron la insignia de Brasil durante mucho tiempo en este programa que ahora ha tomado Tita Chicón, ¿eh? que está la bien. Lleva bien arriba. Pero ahora ha vuelto Juliana Braga. Por pero Dita es más international. Sí, Dita es international, Joe sí, business. Sí. Pero bueno, aquí está Juliana, ¿no? Que tanto dice, tiempo. Tanto tiempo che, justamente dice. Tanto esa. Tiempo che, sí. Póngale. Soy Juliana, la brasilera que les abandonó hace mucho tiempo, pero nunca los olvidé, dice. ¿Cómo cambió el programa? Tengo tiempo sin escucharlos y tantas novedades en el sitio, dice. Bueno, mis amados, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Besos. Mi querido Piratita, Piratinha, sería. Rabosé, ¿no? Todavía tocan. Oh, tema de Oveja Dolly. En realidad, nunca hubo una Oveja Dolly aquí, claro, Juliana. No. Es la Oveja, Oveja Parton, Parton. Y la Oveja Parton sí. ¿Sabrá que murió? Sí, no sé si sabe que murió. Pero bueno, más allá de la muerte de la Oveja Parton, sigue aquí en nuestros corazones Juliana Braga. Y a veces si nos concentramos de la manera indicada, nos parece escucharla. Damas y caballeros, con ustedes, la Oveja Parton. Es fantástica. Es realmente es la oveja más. Más lanuda y mejor cantante que hemos escuchado en los últimos 100 lejos, años lejos. Del ganado ovino bovino y sí, porcino. Y porcino, ¿por qué sí. no decirlo? Bueno, el porcino es muy fashion, a mí no me gusta. El ganado porcino, sí, sí, ¿no? Pero hay buenos cantantes igualmente dentro sí, del ganado porcino, ¿no? Y no quiero dar nombres al respecto. No, un Pavarotti. Aquí, Luciano, Luciano, va bene, va fangulo, de Nicola Di Bari. Bueno, nada, esto es prácticamente una novela en la que sí. Juliana Braga nos deja ver un trabajo que ha conseguido, que a mí me dolió en el alma. A historia do menina más gustosa do Brasil, una amiga do anos, una reina do carnaval samando pa pueblo alegre sudamericano. Juliana Braga consiguió un nuevo trabajo. Ela agora é una garota do departamento do marketing. Ay, ay, ay. Bueno, ay. Pero es un trabajo. Tan solo un trabajo, ¿no? Bueno, no te contagies, Juliana. Va a haber gente de marketing. ¿Usted conoce alguna? Sí. ¿Juliana? Juliana Braga, do Brasil. Abrazo para vos. Juan Pablo de Rojas, Argentina. Hola, Juan Pablo. Dice, hola, lo más ridículo que fui fue subirme a un camión en la ruta y lanzarme 80 kilómetros por hora. Yo me hice mierda a la espalda y mi acompañante quedó en coma. Eso es una boludez. Dice, está re piola el programa y quisiera saber quién es punk. Dice, eso es ridículo. ¿Quién es punk acá? No, pero hay que ver por qué se lanzó, ¿no? De a 80, a lo mejor iba con claro. el camionero, ridículo. Un chingón y nada. Nada, y les dijo, así, si no se tiran del camión, lo cago a carterazo, ¿no? Y se lanzaron del camión. Sí, no sé, travesti, a uno, sí, a lo mejor iban colgados del camión, hay mucha gente que viaja, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, para ahorrarse el viático, a lo mejor se va, póngale desde Ushuaia hasta La Quiaca en camión, colgado atrás. Ah, cuando llega va bárbaro. Sí, llega perfecto, sí, sí. Las manitos así como exprimiendo naranja durante le cuatro horas. Así, sí, pero sí, no quedan. Pago nada. No, claro, pero se ahorró una buena lana, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces Juan Pablo, le mandamos un abrazo a toda la gente de Rojas, Argentina. Buenas, buenas. Se comunica con ustedes el negro, el único, el feo, B8. ¡Ja, grande B8! Apareció nuestra bola 8. Él dice feo porque sabe. Era bello, B8. Él sabe que es bello y entonces luego las chicas entran y miran su foto. Es un sex symbol venezolano. Es el sex symbol venezolano, sí. Yo creo. En todo Caracas se ha conocido y en el mundo nuestro amigo B8 dice, ¿cómo les va? Espero que bien. En verdad no he tenido tiempo de escuchar el programa últimamente, pero seguramente seguirá de poca madre. Como siempre, lo he estado a veces un poco más jodido. Pero qué carajo, somos latinos, dice. Por cierto, no sé si han dedicado un rezo al señor Diego Armando Maradona. Ojalá no se muera, dice. Invéntenle. Y se va a morir, Y se va a morir. En algún día sí, el Diego va a morir, no sé. Hay mucha gente que dice, ese gordo, ojalá le estalle el culo, se vaya a la mierda, la puta que le... ¿No? Y ya está cansado de Maradona. Sí, póngale. Muy bueno. Y hay otros que sí, que están... ¡Ah! Debemos darle un saludo muy especial a nuestro queridísimo amigo regiomontano, Adalberto, que ha venido a hacer jueguito... ¿no? Sí que sí. Y estuvo en la María Tijuana. Y no le dieron bolilla. No le dieron bola, porque de luego fue a la tierra, bajó, sí. Estuvo en la clínica de donde estaba internado el Diego Armando Maradona y dijo, bueno, amigos, yo vengo de Monterrey. Dos horas estuvo sí. con las bolas en la cabeza. Sí, y nada, y salió, Diego Armando Maradona salió en una especie de limusina toda así como vidrio polarizado. La vida no es justa. Y no es justa para nuestro amigo regiomontano que ha sí, venido sí. directamente desde Monterrey al espacio. Ha estado aquí y dijo, yo jueguito, hizo jueguito. Realmente una admiración profunda. Luego lo mandamos para la tierra diciéndole, no, ve, ve que el Diego te va a abrazar y va a decir, ay, ni bola le han dado. Pero bueno, al menos Adalberto sigue con lo tuyo, que es mágico, ¿eh? Un abrazo grande para todos los regiomontanos que nos escuchan. Pero yo estaba en Venezuela, en Caracas, hablando con B8. Dice, maldita sea, dice, que sea que hay que leer para ser abogado. Bueno, locos, estamos en contacto, se despide. Hasta una próxima ocasión, su amigo que no los olvida, B8, que va a ser abogado, B8. Sí que sí. Va a ser el doctor B8, y va a aparecer él con su afro y todo su cool ritmo setentoide. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? ¿Qué tal nuevamente, Miguel, desde Perú? Bueno, más cagao que nunca. Y se les envió un chiste de nuestro presidente que se las trae. Bueno, estamos hablando, lógicamente, de Toledo, ¿no? Ajá. Saludos para el chino Ori, para Joel, para Peter, para César Cuevas y para todos los cabrones que trabajan y los que dicen que trabajan en el TPI. Dice, ayúdenme con esto, chinga tu madre, dice a todos los del TPI. Claro, sí. Ha sido el Día del Trabajador, el 1 de mayo. No quisimos hacer demasiada bla, bla, bla, porque sabemos que los sistemas laborales siguen esclavizando a gente en todas partes del mundo y nada. Sí. Y empezar en esos días especiales y decir, no, porque el trabajador, no sé qué mierda, y luego te cagan, nada, te cagan. Pero un abrazo grande y un feliz día para todos los trabajadores en este 1 de mayo. Sobre todo los trabajadores que sacrifican cuerpo, alma y mente en sus trabajos, porque tienen unos trabajos de mierda, ¿eh? No, no le estamos diciendo a los trabajadores que van ahí muy chingones, nada, y la pasan que trabajan. Bueno, Toledo en un meeting hablaba a más de 1 millón de peruanos en la Plaza de Armas, ¿no? Cuando de pronto se aparece Jesucristo. Baja lentamente del cielo, no sé por qué baja lentamente, ¿no? En estos por tiempos muy rápido no puede bajar. Pero ¿por qué? Por la túnica, le hace una especie de paracaídas. Claro, estaría muy mal. No, pero en estos tiempos que corre Jesucristo me parece que tendría que bajar así como más. Sí, ¿no? Yo me lo imagino, póngale, ¿no? Que se ve la mano primero. La mano de Jesús. Sí. Sí. Como temblando así. Ajá, que en una nube. La película de Jesucristo que cuando hace un milagro tiembla así. Sí, siempre. Sí. Bueno, y de repente se ve que hace y aparece Cristo todo así de golpe. Perfecto, ¿no? Entonces no aparece lentamente. Está copado. Aparece rápidamente, sí. Jesucristo en el mitin donde está hablando Toledo y le dice algo al oído Toledo, ¿no? Ah. Entonces Toledo, dirigiéndose a la multitud, le dice, atiendan hermanos, acá el hermano Jesucristo quiere decirles algo. Jesucristo se dirige a la tribuna blindada y, bueno, tomando el micrófono, con sus manos dice, ¡pueblo del Perú! ¿Cómo sería la voz de Jesucristo? ¿Algo así? Yo creo que... O sea, se parece más a Che Guevara ese. Sí, yo me lo imagino más Morrison. Bueno, está bien. ¡Pueblo del Perú! Este hombre que tiene una labia como la mía... No, pero era más grave. La de Morrison era más... Pueblo del Perú. Póngale así. Pero va a ir muy lento el chistorete si lo hago como Morrison. Se queda colgado como... Me imagino tipo... Frank Sinatra. Pueblo del Perú. Este hombre que tiene una labia como la mía, ¿no les ha dado a ustedes el pan del conocimiento igual que lo hice yo? Y el pueblo peruano responde, ¡sí! ¿No es cierto que así como yo multipliqué el pan y los peces para dar de comer a todos, este hombre les ha prometido alimento para ustedes y sus hijos? Y el pueblo peruano responde, ¡sí! ¿Acaso no les ha prometido construir viviendas, hospitales, policlínicos para curar a las enfermedades de las enfermedades tal cual yo curé? Y el pueblo peruano grita, ¡sí! ¿No fue traicionado por Fujimori en la marcha de los cuatro suyos como yo lo fui por Judas? Y ya incontrolable, frenético, el pueblo peruano responde, ¡sí! Y Jesús dice, entonces, ¿qué mierda están esperando para crucificar a este conche su madre? ¡Claro! Era todo tan parecido, ¿verdad? Exacto. ¡Ay, qué cosa! Saludos de Miguel, de Facturación y Normas, Normalización. Ah, ¿cómo qué es? Bueno, Normalización. Tiene una secretaria que se llama Norma. Sí. Y una sación. Y una sación, perfecto. Entonces, Miguel está haciendo su trabajo de facturación con Norma y la sación, ¿no? Póngale. Lización, levántate y anda, dice así. Bueno, hola, mi nombre es Coti. La verdad que la página está muy copada. Hola, Coti. Dice Coti. Bueno, mi pedido, soy argentino y hago rastas, dreadlocks, en Buenos Aires, hace 14 años. Y quisiera saber si podrías poner un link, un texto, un banner en la página. Dice, ya que considero que la gente que entra a este sitio estaría bastante interesada en los rastas y los dreadlocks. Y no sé, pero eso es una falta de respeto total. Sí. Primero que aquí, ¿qué es esto del link, del banner, del culo, del mono? Sin hablar del mico. No me refería a tu trasero, mico. Y luego, ¿qué te hace pensar que la gente que viene aquí estaría interesada en rastas, en dreadlocks? Mira, yo te iba a mostrar, aquí entra justamente un contingente. Exacto. De gente. Sí, sí, bueno, sí. Por favor, pasen, señores. Oyentes sí. Clásicos del programa. Bueno. Bueno, no ha sido el mejor ejemplo. No. No hay otros. No hay otros. ¿Ah, ya no vienen más? ¿No iba a venir un jardín de infantes para ver las instalaciones? No. Ah, ¿estos son del jardín? Bueno, está bien. Son grandes. Uh-huh. Bueno. Ah, no es un jardín de infantes, es un jardín. Es un jardín nada más. Ay, ¿qué cosechan, muchachos? Ah. Está bien. Bueno, si quieren rastas, dreglos, ahí hay un amigo de Coti, se llama. Sí, sí. Entran a rastacoti.com.ar y van ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, tenía razón al final, Coti, ¿eh? Tenía bien, que ver. Vale, bueno, disculpa. Sí, por favor. Igualmente no ponemos nada. ¿Verdad que hay un olor aquí dentro? ¡Oh! ¡Ay, prendan saumerios! Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica. Llegamos ahora a Bahía Blanca, donde está Juan. Hola, Juan. Juan dice, lo más ridículo que vimos es un chavo que quería seducir a todas las chicas de un boliche. Se estaba jugando bowling. A todas juntas. Sí, jugando bowling en tres pistas, ¿no? Y entonces él disparaba y hacía guiños de ojos. ¿Ves? Boliche, cosa, boliche, ¿no? Bailable. Un boliche bailable. Una discoteca. Una discoteca ahí en Bahía Blanca, ¿no? Dice, sí, sí. Con el mismo trago toda la noche. Y encima era feo. Claro, no. Imposible. Me he perdido de algunas modas, ¿verdad? Que no se puede seducir a todas las mujeres con un mismo trago. Con no, un pues solo trago, se ¿no? nota que eres un chafa absoluto. Exacto, que no tienes ni lana para comprarte dos tragos, ¿no? Dice, y no lo tomó encima, y no, pero y claro, había que hacerlo durar, claro. Pero aparte, estaba caliente. Ebrio es mucho más difícil seducir a alguien, ¿no? Ah, transparente. Es mucho más fácil que te guste todo el todo mundo. Todo el colorante había bajado. Sí, sí, sí, decía, eso estaba súper chingón, y le quedaba la mano pegajosa, ¿no? Es más, el sorbete lo tenía pegado en la comisura del labio. Claro, sí, sí, sí. No podía hablar. Dice, y además, a los hinchas de Unión de Santa Fe, dice, lo más ridículo que vio son los tatengues, dice, porque yo soy del Negro, del Colón, de Santa Fe, aguante. Dice, está en Bahía Blanca, miren qué loco este tío. Locos, ¿qué hace, vieja? ¿Cómo que hace, vieja? ¿Qué hace? ¿Qué está tu madre aquí en claro, la María Tijuana? ¿Qué pasa? Si está tu madre, chinga tu madre, ¿qué hace, vieja? Y me hace gestitos desde ahí. No. Nada de vieja, Bueno, encontramos boludeando con el multimedia player de la estación y está re buena onda. Bueno, basta, se acabó la buena sí, onda. Sí, no boluden más. Con ustedes no hay más buena onda y no boluden más, y nada. Somos Juan y Tomate, dice. Me suena esos chistes de Juan y Tomás, sí, se fueron al Juan río, Pinchame, Juan se ahogó y Juan y Pinchame, ¿no? Dice, bueno, y le mandamos saludos a nuestra fan de nuestra ciudad, dice, y vayan a bailar a Treintones. No me digan que era una disco que se llama Treintones. No, va para atrás. Qué garro, va para atrás. Va para... Eso, mire, acabo de escupir al señor Lagartija. La... ¿Cómo es? ¿Sabes? Va para atrás. ¿A dónde? Motoneta. ¿A dónde vas a bailar? A 100 por hora. A Treintones. No, no. Y que hay otra que es Cuarentones, que ya Pongale, sí. pasan, no sé, música así con saxo y esas cosas. Ya entran calientes. Treintones, por Dios. Bueno, que es donde trabajamos. Si pasa, si tenés MSN, pasá la dirección por mail. Pero aquí estamos todos locos. En esa discoteca, ¿qué pasa? No claro. quiero decir nada, ¿no? Pero están todos como muy locos los Treintones. Ya va, Camparita. Treintones, fabuloso. Bueno, nada, es como para que no haya margen de error. Tú sabes que si vas a Treintones no vas a encontrar menores, está, ¿no? Por el contacto. Dice, ¿y este qué hace? No, claro, tiene 30 póngale. Años, pero no sé, se lo anotaron tarde. Bueno, nada, tengo a Neto Martínez con miles de mensajes. O en realidad solo dos, pero larguísimos, y estaremos con él en otro momento. A Palomita Forti, que no para de puntear. La tierra. Porque sacó una casilla de mail con 100 megabytes y dijo, ¡oh, esto es buenísimo! Puedo mandar y mandar sí. cosas para todos lados. Y resulta que no puede mandar un mail si no está escrito en inglés. Dice, spell checking, no sé qué mierda. Dice, la carajo. Puta madre, no manda en otro idioma que no sea en inglés, carajo, guá. Y llora Palomita Forti ahí en Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. ¡No llores! Luego lo tenemos a Benny de Guadalajara, que Benny no es ni Ben, ni Vini, no, ni hubo una Bene, confusión. Una confusión. No son todos los mismos. Debe haber muchos Benjamin en Guadalajara, sí. muchos Benny, pasa Benny, lo mismo Benny. El caso de Juan Martínez. Juan Martínez en Caracas, Venezuela, Caraca, sí, que exacto, casi el 80% sí. de la población se llama Juan sí. Martínez, pero bueno, son detalles. Bueno, tenemos muchos de amigos, vamos a la tierra. Muchos que quedaron pendientes, que también nos hablan del clásico que hubo el fin de semana en México. Sí. ¿Qué va a ser? Y nada, estará en el día de mañana, vendrá justamente Elio Marte Colote y hará todos los descargos que se requieran sobre eso que ha ocurrido. La tierra. Bueno, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un cuadro, una obra de arte. Ah, qué belleza. Sí, es muy bella. Acerquémonos. No, tiene perillas. ¿Perillas? Sí, y un parlante. ¡Carajo! ¡Es una radio! ¡Isa! Y así nos gustan las radios. La radio sirve para vender y para comunicarse. Limitar la radiofonía, solo la venta, queridos amigos, es limitar un Picasso al valor económico de su obra. La diferencia entre vender cuadros y vender paredes seguirá existiendo, pero nosotros proponemos no límites. Sin límites, viva la imaginación y viva la expresión, como lo hacemos cada día a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103.